Ezequías fue a descansar con sus padres, y su hijo Manasés reinó en lugar de él. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jefsiba. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, siguiendo las costumbres abominables de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Reedificó los lugares altos que había hecho desaparecer su padre Ezequías. Erigió altares a Baal, hizo un poste sagrado como lo había hecho Ahab, rey de Israel, y se postró delante de todo el ejército de los cielos y lo sirvió. Edificó altares en la casa del Señor, de la que el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Inmoló a su hijo en el fuego, practicó la astrología y la magia, e instituyó nigromantes y adivinos. Persistió en hacer lo que es malo a los ojos del Señor, provocando su indignación. La estatua de Aserá que había hecho, la instaló en la casa de la que el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que yo elegí entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Ya no permitiré que Israel ande errante lejos del suelo que di a sus padres, con tal que se empeñen en practicar todo lo que les he mandado, conforme a toda la ley que les prescribió mi servidor Moisés. Pero ellos no escucharon, y Manasés los extravió, de manera que obraron peor que las naciones que el Señor había exterminado delante de los israelitas. Entonces el Señor habló por medio de sus servidores los profetas en estos términos: porque Manasés, rey de Judá, cometió estas abominaciones, porque superó en maldad a todo lo que habían hecho los amorreos antes que él, y también hizo pecar a Judá con sus ídolos. Por eso, así habla el Señor, el Dios de Israel: yo haré venir sobre Jerusalén y Judá una desgracia tal que le zumbarán los dos oídos al que oiga hablar de ella. Tenderé sobre Jerusalén la cuerda de Samaria y el nivel de la casa de Ahab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, y una vez limpio, se le vuelve boca abajo. Rechazaré al resto de mi herencia, los entregaré en manos de sus enemigos, y serán el botín y la presa de todos sus enemigos, porque han hecho lo que es malo a mis ojos, y no han cesado de provocar mi indignación desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Manasés derramó también sangre inocente, en tal cantidad que inundó a Jerusalén de un extremo a otro, aparte del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo lo que es malo a los ojos del Señor. El resto de los hechos de Manasés y todo lo que él hizo, así como el pecado que cometió, ¿no está escrito todo eso en el libro de los anales de los reyes de Judá? Manasés se fue a descansar con sus padres, y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Usá. Su hijo Amón reinó en lugar de él. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Jarús, y era de Jotbá. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, como lo había hecho su padre Manasés. Siguió en todo el camino que había seguido su padre. Sirvió a los ídolos que había servido su padre y se postró delante de ellos. Abandonó al Señor, el Dios de sus padres, y no siguió el camino del Señor. Los servidores de Amón conspiraron contra el rey y lo mataron en su casa. Pero el pueblo del país mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y proclamó rey en lugar de él a su hijo Josías. El resto de los hechos de Amón, todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Lo sepultaron en su tumba, en el jardín de Usá. Su hijo, Josías, reinó en lugar de él. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá, hija de Adaías, y era de Boscat. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, y siguió en todo el camino de su padre David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. El año 18 de su reinado, el rey Josías envió al secretario Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulam, a la casa del Señor con este encargo: «Sube a ver a Hilquías, el sumo sacerdote, para que haga el recuento de toda la plata que se ha traído a la casa del Señor, la que han recaudado del pueblo los guardianes del umbral. Que se la entreguen a los que dirigen las obras, a los supervisores de la casa del Señor, para que paguen a los que trabajan en reparar las partes deterioradas de la casa del Señor, a los carpinteros, a los constructores y albañiles, y se pueda comprar la madera y las piedras talladas necesarias para reparar la casa. Pero que no se les pida cuenta de la plata que se les entrega, porque ellos obran a conciencia». El sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán: «He encontrado el libro de la ley en la casa del Señor». Hilquías entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego el secretario Safán se presentó ante el rey y le informó diciendo: «Tus servidores han volcado la plata que se encontraba en la casa y se la entregaron a los que dirigen las obras, a los encargados de supervisar la casa del Señor». Luego el secretario Safán anunció al rey: «Hilquías, el sacerdote, me ha dado un libro». Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta orden a Hilquías el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, a Safán, el secretario, y a Asaías, el servidor del rey: «Vayan a consultar al Señor por mí, por todo el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que ha sido encontrado, porque es grande el furor del Señor que se ha encendido contra nosotros, ya que nuestros padres no han obedecido a las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que está escrito en él». El sacerdote Hilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Tigvá, hijo de Jarcás, el encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el barrio nuevo. Y cuando terminaron de hablar, les dijo: «Así habla el Señor, el Dios de Israel. Díganle al hombre que los ha enviado: así habla el Señor. Yo voy a traer una desgracia a este lugar y sobre sus habitantes, cumpliendo así todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Porque me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi indignación con toda la obra de sus manos. Mi furor se ha encendido contra este lugar y no se extinguirá. Pero al rey de Judá que los envía a consultar al Señor le dirán: así habla el Señor, el Dios de Israel, en lo que respecta a las palabras que has escuchado. Porque tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante del Señor al oír lo que dije contra este lugar y contra sus habitantes, a saber, que se convertirán en una devastación y en una maldición. Porque has rasgado tus vestiduras y has llorado delante de mí, también yo he escuchado, oráculo del Señor. Por eso voy a reunirte con tus padres, serás sepultado en paz, y tus ojos no verán nada de la desgracia que atraeré sobre este lugar». Ellos llevaron la respuesta al rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 10, versículos del 1 al 16. Proverbios de Salomón. Un hijo sabio es la alegría de su padre, pero un hijo necio es la aflicción de su madre. Tesoros mal adquiridos no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. El Señor no deja que el justo sufra hambre, pero rechaza la avidez de los malvados. La mano indolente empobrece, pero el brazo laborioso enriquece. El que junta en verano es un hombre precavido, el que duerme en la cosecha es despreciable. Las bendiciones descienden sobre el justo, la boca de los malvados encubre la violencia. La memoria del justo es bendecida, pero el nombre de los malvados se pudrirá. El de corazón sabio acepta los mandamientos, pero el de labios necios va a la perdición. El que camina con integridad camina seguro. El que sigue caminos tortuosos será descubierto. El que guiña el ojo hace sufrir, el que reprende con franqueza da tranquilidad. La boca del justo es una fuente de vida, pero la de los malvados encubre la violencia. El odio provoca altercados, pero el amor cubre todas las faltas. En labios del inteligente se encuentra la sabiduría, y la vara es para las espaldas del insensato. Los sabios atesoran la ciencia, pero la boca del necio es una ruina inminente. La fortuna del rico es su plaza fuerte, la pobreza de los débiles es su ruina. El salario del justo lleva a la vida, la renta del impío al pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4. Por eso, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos y nunca hemos callado nada por vergüenza, ni hemos procedido con astucia o falsificando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando abiertamente la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos delante de Dios frente a toda conciencia humana. Si nuestro evangelio todavía resulta impenetrable, lo es sólo para aquellos que se pierden, para los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les ha enceguecido el entendimiento, a fin de que no vean resplandecer el evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor de Jesús. Porque el mismo Dios que dijo, «Brille la luz en medio de las tinieblas», es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Pero nosotros llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes, la vida. Pero teniendo ese mismo espíritu de fe del que dice la Escritura, «Creí y por eso hablé», también nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna que supera toda medida, porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.